si puede ser su padre, que es mucho lo que ha corrido, que un hombre así de sus años no es bueno para marido. Fueron tantas cosas las que yo sentí, que al pie de la reja, de cara a tus ojos, me oyeron decir: por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero, y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el decir de los demás, lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad. Soy de tu beso cautiva, escribí en mi bandera, te de querer mientras viva, compañero mientras viva, y hasta después que me muera. Considero de tu misma edad y no miro a los chavales. Contigo voy orgullosa, pues me lleva a tu vera como quien lleva una rosa. No le tengas miedo a mi juventud, que pa' mi persona no existe en el mundo nadie más que tú. Por mi salud yo te juro, eres pa' mí lo primero, y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el decir de los demás, lo que me importa es que sepas que te quiero de verdad. Soy de tus besos cautiva, y así escribí en mi bandera, te de querer mientras viva, compañero mientras viva.